Bienvenidos a los Tres Cuervos. Empezamos el nuevo curso y lo vamos a empezar como siempre, con mucha música tradicional, con mucha música del mundo, con mucha música en general de las que nos gusta picotear de un lado para otro. Y bueno, vamos a empezar el curso meditativos. Nos vamos con los Acid Mother Temple, este grupo japonés que, bueno, tiene un buen montón de discos en los últimos años en diversas encarnaciones, pues bien como los Acid Mother Temple con los Melting Paradise o UFO, con los Cosmic Inferno, con Infinity Racing Zero, en fin, con Yamamoto Shiki. En este caso es el disco del año pasado que sacaron ellos solos, los Acid Mother Temple, con Levitation Sessions, la sesión de la levitación. También sacaron otro blues con Melting Paradise UFO, Blues for Hallelujah, pero en este caso nos vamos con el tema que abre, que se llama Dark Star Blues, guiño a, evidentemente, Jerry García y los Grateful Dead. Esto está en vivo y allá va. Good evening. Yeah. Bien, pues ahí estaban los Acid Mother Temple desde Japón. Y bueno, tienen un disco también con el fallecido Takeshi Terauchi, un guitarrista que viene de los 60, que bueno, pues un poco del palo de Dick Dale y todo este tipo de guitarristas que hacían instrumentales. Bueno, pues hacia el surf, hacia el rock, etcétera. Su grupo de siempre fueron los Blue Jeans. Esto viene pues de un recopilatorio, se llama Nippon Guitars, 1966 a 1974, y esto se llama Hirocho Sangokuchi, creo que lo pronuncio más o menos bien. Bueno, pues era Takeshi Terauchi con sus Blue Jeans. Nos vamos de Japón y nos vamos este mes de julio. Estuvimos un ratillo por ahí por el Pirineo Sur. Y, en fin, pues si esto sigue así, yo creo que dejaremos de subir. Porque nosotros a lo que íbamos era oír músicas, músicas que tienen que ver con lo que nos gusta a nosotros, y no oír músicas de las que le gustan, pues... al productor, evidentemente. Se ha disociado el festival, hay un productor privado que lleva los conciertos de Lanuza, y el ayuntamiento de Sallent, yo creo que un poco a su pesar, lleva lo del mercadillo y lo que hay en Sallent de Gállego entre semana. Con el resultado de que en Sallent de Gállego pues han llevado grupos indies de no demasiado dinero, por lo que hemos podido deducir, y cosas por el estilo. Di que ahí el público es muy agradecido y a todo aplauden, pero bueno, a mí quizá uno de los alicientes que tenía, que era descubrir gente que no conocía entre semana, pues se me ha ido un poco al carajo. Y por el otro lado, en el pantano, pues la mayor parte de los días no hemos ido. Directamente pues porque es actuaciones para gran público, el señor este que programa, por lo que quiere es llenar el auditorio, va a sacar muchas perras, las ha debido de sacar, porque además ha tenido la suerte de que no le ha caído ninguna tormenta, ha hecho mucho calor y la gente ha salido huyendo para arriba. Pero claro, el cartel que traía este año, pues, en fin, todo el mundo decíamos que Dios mío, ¿qué era esto? Entonces, pues, ha llenado precisamente con lo que realmente a nosotros no nos gusta demasiado, pues por ejemplo, Estopa, con Raiden, con Rosalén, con Crystal Fighters, etcétera. Y bueno, no ha llenado, aunque ha habido en algún caso algún momento grande de gente, pues con los que había entre semana, que se parecía más a lo que venía antes al festival, mucha gente repitiendo, pues los pobrecicos de Amado y Marían, que los clavaron de teloneros de Fue el Fandango, ni más ni menos. A Residente, que lo clavaron de telonero de Raiden, cosa que jamás lo entenderé, pero bueno. Goran Bregovic, más que conocido, ya no sé si llego ya a las 20 veces que lo he visto, pero es probable. Y bueno, nombrar a Dubiosa Collective, que salieron después de las chicas de Tanchungueiras. Pusieron a todos a bailar, una banda pues entre la música balcánica, el punk, el ska, etcétera, muy muy efectivos. Tanchungueiras, bueno, tengo mis muchas dudas, porque aunque manejan algo de material tradicional, lo presentan de un modo también pues para gran público. Y el resto, pues qué quieres que te diga, pues a mí mucha gracia no me ha hecho, y la verdad es que no he ido a casi nada. La Moda, quizás podía reseñar que, pese a ser un grupo que viene de música tradicional, a mí me parece que es un grupo de indie más que otra cosa, porque algunas de las versiones que hicieron, yo creo que si Joaquín Díaz levantara la cabeza le daría un patatús. Pero bueno, aparte de que, bueno, si es una opinión personal, lo de las letras de esta gente parece que están sufriendo todo el santo día. Pero bueno, total, que estuvimos por allí y bueno, pues nos vamos a quedar con Amado y María, que están pues igual que yo, más viejos. Los vi la primera vez que vinieron, creo que con esta era la tercera, y que están en el primer disco y todavía, y cuando los he visto he dicho, di qué viejos que están, y luego he dicho, yo también debo de estarlo. Bueno, esto es de Welcome to Mali, el disco aquel que les produjo Manu Chao, y se llama África. The original West Coast, East Coast collaboration. Rocking. Oh, mes amis, on choisit pas son destin. Les jours se ressemblent, mais ne sont pas les mêmes. Les droits de la mer ne sont pas tous égaux. Dans ce monde, on est complémentaires. Oh, come on, show me everything that you know. I wanna travel every inch of your curves. des pays où c'est la neige. Il y a des pays, c'est la canicule. Il y a des pays où c'est les tempêtes. Il y a des pays où c'est les îles. Dans ce monde, on est complémentaires. It's just a jolly scene if it's for you and me. En Afrique, il y a la solidarité. Il y a les parents, il y a aussi les frères. Il y a les sœurs, il y a aussi les cousins. Il y a les amis, il y a aussi la famille. La communauté, on est tous ensemble. En Afrique, il y a la joie de vivre. Bueno, pues Amadou y Marian, luego los tuvieron, fue el fandango en una canción que, vamos, a la vista no la habían ni ensayado. Y, pero bueno, tampoco voy a decir mucho más, no sé, lo siento porque tengo bastante apego al festival, en el sentido de que era una gozada ir a degustar músicas allá. Ahora mismo pues se ha convertido en un evento multitudinario para gran público que francamente pues creo que no nos interesa. Pero bueno, fuimos a ver a Goran Bregovic, que no vendió todas las entradas, al contrario que los que hemos dicho, pero sí tuvo un lleno bastante grande. Yo no sé cuál es la vez que de las que ha venido al festival, cuál es esta. Y es que lo he visto un montón. Venía solo con la banda de bodas y funerales, dos voces búlgaras y un percusionista echándole una mano y cantando. Bueno, pues bien, el material de Bregovic está más que testeado. La pena es que bueno, no tenga nuevos proyectos que nos sorprendan. Y de hecho esto está pasando casi desde los años 90. Aunque el Cartas de Sarajevo, pues bueno, no estaba mal, pero no acaba de cuajar. Pues en fin, no lo acabo de ver. Está recopilando sus grandes éxitos por 19ª vez o algo por el estilo. Pero por supuesto, pues en directo sigue funcionando. Y bueno, esto es Wedding Kozek. We'll be right back. Bueno, pues era Goran Bregovic y este Wedding Kozek hizo un poquito pues todas las clásicas, por supuesto acabó con Kalashnikov, que era que todo el mundo se sabía, lógicamente. Me acuerdo un mozo explicándole a su pareja que este es un director de cine que hace música, con lo cual pues lleva una buena empanada mental y evidentemente se está confundiendo con Kusturica. Pero bueno, pues nada más que reseñar, que se está muy bien por ahí arriba, pero yo particularmente lo de ir al pantano me lo tengo que replantear o me replantean el festival. Cosa que, visto la pasta que ha debido sacar este hombre, pues yo creo que no va a ser así. Pero bueno, así que, pues bueno, ¿qué le vamos a hacer? Antes éramos turistas musicales, que decía Bob Dylan, tendremos que dejar ese tal turismo, si no nos satisface. Bueno, nos vamos a Londres, pero vamos a Londres vía África. Ellos son Awel Young Band, se forman en Londres, pero están integrados pues sobre todo por el cantante senegalés Biran Seck y el músico francés Thibaut Remy, y un buen plantel de músicos multiraciales. Que bueno, pues hacen soul, afrobeat, todo ese tipo de disciplinas mezcladas y fusionadas, como suele ser habitual, con ritmos más europeos. Esto se llama Cuba al Cafro. Reka Bueno, pues eran los Away Jan Band. El disco se llama Yegulem, algo así como Levanta. Y bueno, salió pues el año pasado. Acaba de salir, en cambio, este otro. Son todos músicos cubanos, pues sobre todo en Europa. Elian Correa y La Evolución. Elian Correa, bueno, ya nació en Luxemburgo, ya es ya de una segunda generación, viene de padres emigrantes. Y La Evolución, pues son todos músicos tremendos para dar, pues, imagen a este Signo de Fuego que acaba de salir. Y os vamos a poner este corte, el segundo, que se llama Habana. Me recuerda a casitas de papel, los bulevares. disco que, como Mauricio, acaba de salir y está más que interesante. Yo creo que os iremos poniendo cositas pues en programas posteriores. Este ya lo trajimos por aquí, Catherine Finch y Sekou Keita. Acaba de salir también este año Echo. Es el tercero que hace el dúo de la arpista galesa y el maliense. Un dúo que, bueno, Catherine Finch lo que quería al principio era tocar con Toumani Diabaté. No pudo ser por problemas de agenda, lo que sea. Y acabó pues tocando con Sekou. Y bueno, pues hacen una buena pareja, la arpa clásica y la cora. En este caso vamos a poner la última canción, Yula Kuta, que curiosamente es una progresión que va a ir subiendo. Va a empezar en re bemol para acabar en mi bemol, pasando por re, o sea, va a ir cambiando de tonalidad, lo cual es un problema gordo para hacerlo con un arpa clásica. Tienes que andar ahí dándole a los pedales para conseguir esas notas, esos sostenidos y esos bemoles que necesitas para hacer la escala. Pero en el caso de la cora es todavía más complicado, porque la cora es totalmente diatónica. Entonces, bueno, Sekou se amontó con su primo una cora de dos mástiles, donde tiene dos afinaciones, y a base de eso ha conseguido pues que suene esta pieza, Yula Kuta. Thank you. Bueno, pues esto era Catherine Finch con Sekou Keita. Y, en fin, ya como he dicho, es una progresión que va subiendo y cambiando de escala. Cosa complicadita de hacer con estos instrumentos. Vamos a seguir con Sekou Keita, el senegalés. Esto es su trabajo 22 cuerdas, 22 strings, el trabajo es de 2015 y aquí sale este Alfa Yaya. Thank you. Bueno, la cora de Sekou Keita. Y vamos a cambiar de palo. Nos vamos ahora hacia Dinamarca. Ella es Helen Blum y va acompañada del violinista Harald Haugaard y su banda. El disco se llama Stromer. Es un disco que salió en 2020. Y bueno, ambos tienen un bagaje detrás, pues de músicos de estudio, de jazz, pero bueno, cogen poetas daneses, los musican y también cogen temas tradicionales y los rehacen. Esto se llama The Forste Sesne den Sis de Winter. Thank you. pues era Ellen Bloom con Harald Howard Band. Bueno, vamos con Ian Matthews. Ian Matthews puede que no os suene, pero fue miembro de Fable Convention, fundó Matthews Author Comfort, lleva una larga trayectoria y acaba de sacar disco ahora mismo que se llama Faith Tam, lo sacó antes de verano, donde, bueno, quería por lo visto cambiar un poco de dirección y lo que ha hecho es coger temas que o ya había versioneado o bien ya había hecho y revisitarlos y darle otro giro. El disco está bastante bien, yo lo he llevado en el coche parte del verano y suena. Esta canción os debe de sonar, es una versión del señor Bob Dylan, y Takes a Lot to Loud, no recuerdo cómo sigue, y hace falta un tren para qué mal estoy. Bueno, pues esa, la de que hace falta mucho para reír y poco para, y solo un tren para llorar. Allá va, Ian Matthews. Well, I ride a mail train, I can't buy thrill. I've been up all last night, baby, I've been leaning on my window sill. Well, if I die on top of and if I don't make it, you know my baby will. And on the moon look good, mama, shining through down double. And don't the sun look good going down over the sea? And oh my gal, look fine running after me. Time is coming and my windows are filled with frost. I went to tell everybody, but I just could not get across. I wanna be your lover, babe, I don't wanna be your boss. Don't say I never want. when your train gets long. Cause I ride a mail train, I can't buy a thrill. I've been up all last night, baby. I've been leaning on a windowsill. And if I die on top of that hill, yeah, and if I don't make it, you know my baby will. My baby. I ride a mail train, bueno, pues era Ian Matthews, que a pesar del montón de años que tiene ya el hombre, pues se marca una versión tremenda de Dylan. La verdad es que pues sí, le da, lo que es una versión, le da su visión. De cualquiera de las maneras, Matthews, aunque al principio es casi un referente del folk inglés, siempre ha tenido una creencia bastante grande por la música americana y se demuestra en el disco. Hay una versión de gusto de Joni Mitchell que ya hizo en su momento con Matthews Other Comfort y más cositas de este tipo. Bueno, vamos a cambiar de palo y de país, porque aunque parezca mentira, esto va a ser una canción sefardí interpretada por los Mediterranean Deconstruction Ensemble, que es ni más ni menos que un grupo ruso que se dedica a hacer, pues eso, música sefardí y a coger canciones antiguas y darle su visión, como este Ay señora novia, que además da título al disco. Thank you. ama se llama yo a señora novia. Ama se llama yo, no puedo, no puedo, que me estoy vistiendo, vestido de novia para el manse. A señora novia, ama se llama yo, no puedo, no puedo, que me estoy pinando, pinando de novia para el mancebito. Bien, pues era el Mediterranean Deconstruction Ensemble y este Ay señora novia, si no ha quedado claro porque repiten el estribillo continuamente. Un curioso acercamiento pues a temas clásicos sefardíes, pues desde el punto de vista de una banda rusa, ni más ni menos. Suena a Kezmer, pero suena también a otras cosas. Molly Tattel ha venido ya por aquí alguna vez, ella es estadounidense. Y acaba de sacar disco con Golden Highway, que es una banda de cuerdas de bluegrass. Con lo cual, bueno, ella venía más bien de la canción de autor. En este caso, pega un vuelco sonoro bastante grande hacia el country, el folk, y particularmente hacia el bluegrass. Por aquí, pues, tiene estrellas invitadas también de diverso tipo. Pues está la estrella del country William Wells, los Old Crow Medicine Show, gente variada, la banda Margot Price, se me olvidaba, la banda funciona como un guante y bueno, para que lo comprobéis, pues os vamos a poner esta canción que se llama Crooked Tree, el árbol torcido. Two trees in the forest, one was crooked, one was straight. Crimson bark and emerald needles growing day by day. And though they look so different, they enjoyed the rain the same side by side. A chickadee told them of a darkness on the land. Spinning blades that came to visit carried by a man. And every other tree would see them cut down where they stand by and by. Oh, can't you see a crooked tree won't fit into the mill machine? They're left to grow wild and free. Oh, I'd rather be a crooked tree. him down the mountain to the mill. They turned him into toothpicks and $20 bills. Seemed the more the people took, the more they needed still in the end. The crooked trees were left there after all the work was done. Now they go for weeks and never witness any wine. No one left to tell them if they're growing right or wrong with whispering wind. They're left to grow wild and free. I'd rather be a crooked tree. Along the way, but like the crooked tree, I'm growing stronger day by day as the clouds roll by. A river never wonders why it flows around the bend. A mountain doesn't question how it rose up from the land. So who am I to wish I wasn't just the way I am? Who am I? Oh, can't you see? A crooked tree fit into the mill machine. They'll have to grow wild and free. Oh, I'd rather be a crooked tree. A crooked tree won't fit into the mill machine. They'll have to grow wild and free. I'd rather be a crooked tree. Oh, I'd rather be a crooked tree. Country y Molly Zazel, pues a toda viruta, diría yo. Actuaron en Glastonbury, creo, Robert Plant con Alison Krauss, y de hecho pues interpretaron pues parte de Raising Sun, el álbum que les dio el Grammy en 2007, pero el año pasado sacaron Raise the Roof, una segunda intentona, pues también de coger temas de bluegrass, de folk, de más cosas, y bueno, darle una vueltecilla. Y bueno, pues aunque tengo el trabajo hace días, la verdad es que no lo había traído. Así que vamos a ver si escuchamos, pues en este caso, este... Las Kind Word Blues. Ellos son Robert Plant y Alison Krauss. Please don't pay. Bueno, pues que bien suenan, que bien armonizan las voces. Sabéis que tengo cierta predilección por el Zeppelin, me cae bien el plan, la verdad. En verdad, Vika estrellona del rock, el tío, pues bueno, hace lo que le da la gana, y puede, claro, pero se mete en, pues eso, en bluegrass, en músicos de Nashville, en música africana, en lo que el señor le sale, y lo hace bastante bien, sin tener que andar haciendo posturitas zeppelinianas ni pegando gritos agudos, cosa que no está, pues nada mal. Bueno, pues vamos a seguir un poco más con Hillbilly, Bluegrass, Country, este tipo de músicas. Ellos son Old Crown Medicine Show y esto se llama Gloryland. Woke up in a fever to a world gone wrong. Lord, will this nightmare never end? Scenes of ruination everywhere I go. Locked at the gates of Glory Land. Shots in the alley, blood down the hall. Every inch of ground is a barren land. A lost tribe of strangers scratching at the door. Locked out at the gates of Glory Land. Locked out, just knocking at the gates of Glory Land. Stuck out in the wilderness again. Have mercy, St. Peter, won't you hurry up and let us in? 'Cause we're locked out. los Old Crown, de hecho, han estado por aquí por Zaragoza, si habéis tenido suerte de verlos. Volvemos con otro de mis clásicos, Don Neil Young. Neil solo ha sacado en 2022 1, 2, 3, 4, 5, 6 discos en directo de grabaciones antiguas. Sabéis que una de las cosas que tiene Neil Young es que si no saca discos le debe dar un parraque, porque está sacando todos los años una verdadera barbaridad. Bueno, lo que ha sacado pues son grabaciones viejas de los 70, 71, 74, en el Dorothy Chandler Pavilion, en el Royce Hall, en Cincinnati. Miedo me da, está empezando a sacar grabaciones también de los años 80. De hecho, pues ha sacado dos cosas en el Market Square Arena en el 86 y una que se llama Toas, que es de la época en que hizo aquel disco con los de Green Onions, con Mesadra, que luego tocaron los Blue Brothers. Dios mío, estoy mal realmente. Bueno, pues es la gira anterior con Crazy Horse, y las canciones luego las empaquetó en aquel disco que me parece que se llama Are You Passionate. Y por último ha sacado una cosa más actual, Noise and Flowers Live, tocando en directo con los Promise of the Real, banda que, como sabéis, pues tiene a dos hijos de Willie Nelson. Y bueno, pues la verdad es que el disco no está nada mal, las versiones están muy bien traídas y le meten fuerza al asunto. A uno siempre le gustará más Crazy Horse, pero bueno, no está nada mal esto de la sangre nueva. Esta es una canción más que conocida, Helpless. Thank you. Bueno, ahí estaba el abuelo con los Promise of the Real y suena bastante bien el disco. Vamos a cambiar de tercio y de país, nos vamos a Irlanda, cómo no. Ellos son Moondabout, un grupo pues que viene de la mano de Paddy Sine y Phil Masterson de The Langers y de otro grupo que se llamaban The Knot. El proyecto Moondabout pues se refiere y viene muy bien detallado en la portada a esos monumentos que se llaman tumbas de paso neolíticas que hay por toda Irlanda donde se hacían los enterramientos, que son una especie de zonas de paso entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos. De hecho, pues si veis el arte del trabajo, reproduce bastantes de las decoraciones de un sitio que se llama Naut en Brún Abone, que es una cámara funeraria grande que tiene un montón de túmulos. Buscan dar una especie de sonido espiritual a todo el trabajo. Hay folk, hay música tradicional, pero también pues un punto de vista musical único. Esto se llama Both Bodies. Thank you. Serán los Mondabout. Trabajo que, como casi todos los que estamos poniendo hoy, son, no todos, pero casi todos, son de este año. Como también es el que nos va a servir para despedirnos, porque ya estamos llegando al final. Y bueno, ella es Omu Sangaré, la reina del Wasulu. Acaba de sacar trabajo, se llama Timbuktu. El trabajo está muy bien. Es otro de los que me he puesto en el coche, sí, para ir conduciendo de viaje este verano, y tiene pues la fuerza que ella tiene, una artista pues que está muy metida en la causa de los derechos de la mujer en África, algo donde hay mucho que hacer. Está en contra de la poligamia, es empresaria, está metida en UNICEF, está metida en un montón de cosas. Y además dice que no quiere ser política porque siendo artista puede decir lo que quiera, y siendo política lo único que diría es lo que le digan. Bueno, algo de sentido tiene, evidentemente. Este es el tema que abre Wasulu Don, y con él pues nos despedimos hasta el martes que viene. Os decimos lo de siempre, que seáis buenos, malos, como os dé la gana, que no os cojáis nada que no os tengáis que coger, evidentemente. Y que bueno, disfrutar de la buena música que va habiendo por ahí. Nos vemos. Adiosito. Mukodo itera for. solo y miria. Ay, con canta fue la agua solo y rite llevo. Ay, con canta fue la camera con el foco. Ay, con canta fue la ni don gile la bate. Ananto la e con liso y lole. Mi si di bay lole. Oteli bay lole. Anna foro. A coto lo te se besta agua solo uno. Solunga y ni wada lene ma tulunte wo. Nindi ale ne ama wada lene ma. Nindi ale ane ni wada ne ama tulunte sa. Wasulunga anye wo wasulo pade ya kuma debe wasulo. Anye wo wasulo siji ya kuma teba wasulo. Na wo wasulo kabaka sa teba wasulo. Anye wo wasulo salunle teba wasulo. Anye wo wasulo fengene teba na wasulo. Nena wo wasulo mwa ya kuma debe wasulo. Nena wo wasulo ba ya wasulo ngadi. Ni wala lele ma biringamba.